Onda Terral presenta La Lanzadera, un programa presentado y dirigido por Olga Hugo. Suscríbete a La Lanzadera. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. ¿Escuchas? La Lanzadera. En Onda Terral. Me habéis pillado, que hoy no llego tarde, ¿eh? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Lanzadera. Que estaba yo por aquí repasando temas y me saltó este himno. Porque no me negaréis que lo es. Y oye, una cosa, ahora que lo pienso. Igual nos viene genial para nuestro espacio con tanto la, la, la, la, la, la, la, lanzadera. Bueno, mejor no canto, que no quiero que llueva. ¿Qué os parece? Así cuando mi compi aquí lo termine y escuchéis las primeras notas, pues ya sabréis que llego. Pues otro lunes más, ya tengo todo dispuesto y preparado para rematar la tarde contigo, con un nuevo viaje, en el que hoy tengo de copiloto a Dani Márquez. Así que tengo que decirte que de nuevo tenemos programón. Y allí, donde quiera que estés, prepárate a volar conmigo en esta hora, porque es justo lo que quiero, que se te pase volando. Desde el móvil, desde el ordenador, desde nuestra app, por donde quieras escucharnos, quiero llegar a ti y a todos los rincones. Así que no te muevas, que nos ponemos en marcha. Y todo eso, ¿dónde mejor que aquí, en Onda Terral? En Onda Terral apostamos por la difusión y promoción de la cultura musical. ¿Estás seguro de tu talento y quieres mostrarlo al mundo? Los lunes a las 7 descubriremos juntos nuevos grupos y solistas con La Lanzadera, un espacio que te ayudará a que tus sueños vuelen y puedan llegar muy alto. Déjame pilotar la nave para que tu arte llegue a todos los rincones. La Lanzadera despega contigo, aquí en Onda Terral. ¿Me acompañas? Oye, te espero los lunes. No te olvides. Abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Viene como un ángel y te coge por detrás. Es el remedio a cualquier mal. Llega por delante y no te deja parar. Siempre que tú quieras va a llegar. Cuando te vas, el mundo llora. Tú no estás necesidad y de escucharte al respirar. Y ya sin más, permítanme que quiera presentar a esta amiga mía que alarga la vida. Se acumula, nos encontramos con Dani Márquez, cantautor malagueño, que vamos a dejar que, bueno, pues que se presente él y que también un poco, pues ya de paso, Dani, te voy a pedir, bueno, antes de nada, ojo, que yo me acelero y me voy como la espuma. Gracias por acompañarnos en este ratito de tarde, ¿vale? En subirte a mi lanzadera y hacerte este viaje pues conmigo. Y sobre todo, pues nada, que vamos a intentar conocerte no solo como cantante, vamos a intentar también conocerte pues como Dani persona, que en el mundo es lo que más miga nos da y lo que más nos gusta. Y nada, te dejo, preséntate y también preséntanos un poquito a tu grupito, que no estás tú solo, que normalmente en el escenario pues te vemos acompañado y bien arropadito. Cuéntanos. Y menos mal. Pues, muy buena a todos, muy buena Olga, estoy encantado de estar aquí en Onda Terraz. Y pues nada, como bien has dicho, me llamo Dani Márquez, soy de Álora, de Málaga, el pueblecito de aquí de Málaga. Y ya llevo con este proyecto de hacer mis canciones casi 3 años, parece mentira, que cuando empecé no me lo creía, y este verano saqué mi disco, mi primer disco, y la verdad es que vamos andando poquito a poco, hemos pillado una pandemia de por medio, pero no pasa nada, ya estamos superándola poquito a poco, y como bien dices, pues ahí estamos ya otra vez retomando los ensayos con todo el grupito, con toda mi gente, que además tengo una cosa muy bonita, que yo creo que es lo mejor que tengo, que es que mis músicos vienen conmigo desde que tenemos 13 años, vamos, todos, o sea, que todos aquí de hermanos, familia, sangre, ¿no? Directamente. Claro, tú te imaginas cuántos llantos, cuánta alegría nos habremos llevado aún. Todo. Y la verdad es que es muy bonito, y ahora mismo estamos aquí contigo hablando de Onda Terraz con mucha ganas de empezar a rular otra vez. Perfecto. Sí, bueno, la pandemia ha paralizado un poco a todo el mundo, pero también nos ha reinventado y nos ha ayudado, bueno, pues a lo mejor os ha dado tiempo quizás a pensar pues nuevos temas y madurar cositas nuevas. Sí, pero yo tuve, todos hemos tenido mala suerte, pero yo tuve la mala suerte de que justo tenía mi disco grabado cuando vino la pandemia, entonces ya lo frena y no lo saqué, en ese año no lo saqué, entonces lo tuve que sacar el año pasado ahí de bulla porque ya me lo tengo que quitar de en medio, tú entiendes que yo cuando hago una canción y la canta a lo mejor 5 años, pues ya dices, quema, ¿no? Quema, te quema la canción, necesito otra cosa nueva, entonces pues... Por esa parte, la verdad es que estuve un poco mosqueado, pero ya, hoy día, ahora estoy ya componiendo nuevos temas, ya tengo por ahí 4 o 5 y pronto, muy pronto, voy a empezar a sacar otra vez temitas nuevos. El nuevo disco que se llama Dentro. Dentro. ¿Dentro de qué? ¿Dentro de ti? ¿Dentro de vosotros? Dentro fue la primera canción que yo compuse, fue la primera que hice con 19 años así, no sé. Hasta que ya está madurada esa canción. Esa canción sí, la hice muy pronto, enamorado perdido. Y, y la verdad que es un tema muy especial para mí, porque también fue la primera que saqué como Dani Márquez, ¿no? En solitario. Y wow, sonó en todas las radios, en cada fiesta, en Cadena 100. Y yo estaba flipando, dije, ¿esto qué es? Y la verdad que fue un lujo. Y en los conciertos la que la gente más canta. Y es una canción tan especial que también pensé, digo, mi primer disco se va a llamar Dentro. Y ahí está, ya es una realidad. Sí, no, y llega, ¿eh? O sea, es muy chula. Además tiene muchos giros en plan de que, bueno, pues tiene tiempos así lentitos. Todo, luego después caña. Tiene ritmitos, así, sí, te hace, te recoge bastante. O sea que desde los, me has dicho que le empezaste a componer. Bueno, componer desde siempre, desde que tengo uso de razón, 15 por ahí, pero ya cuando empecé a hacer canciones con un poquito más de orden, de vista, a partir de los 19, 18 años, empecé a componer, pero no la saqué hasta, ya te digo, hasta hace 3 años que me lancé. Yo antes estaba en otra banda que se llama la banda del Gaspacio. ¿Ah, sí? Que ahí era trompeta y corista, era el niño chico de la banda, todos eran más mayores que yo era más chiquito. Y ahí aprendí un montón, ahí nos recorrimos un montón. ¿Maduraste? Sí, ahí nos recorrimos tablas de España entera, de todas las ferias de Zaragoza, de Guadalajara, y ahí fue un show. Y la verdad es que mejoré un montón, porque no era el frontman del grupo, ¿no? Era un corista, trompeta, entonces estaba más liberado. Yo disfrutaba los conciertos y cogí muchas tablas. Y hoy día lo agradezco un montón, porque en el escenario, vaya, como si estuviera en el salón de mi casa. Sobrado. Tú ahí estabas un poco viendo los toros desde la barrera, te estabas empapando, ¿no? Estabas ahí creciendo de alguna manera, madurando, ¿eh? Totalmente. Ya que eres el gazpacho, como un tomatito, estabas madurando sí, ahí sí, en la sí. mano. Cada uno era un ingrediente. Tomate, pepino, éramos muy diferentes, pero perfecto, éramos una mezcla guapa. Bueno, pues, o sea, que y te lanzaste en solitario, me refiero, ¿tú decidiste el decir voy a ser yo solo y quiero llamarme como yo soy? A ver, yo estaba estudiando magisterio de música también, terminé de estudiar y me paré y dije, bueno, ¿ahora qué hago? Venga, oposiciones, como todo el mundo aquí, a la batalla esta que hay. Digo, pero yo en verdad quiero cantar, yo quiero intentarlo por lo menos. Yo no quiero tener 40 años o 50 y decir, hay que ver que no me fui a Madrid con mi guitarra, o hay que ver que no. Y lo tenía muy claro. Entonces, pues también el gazpacho, como yo te he dicho, eran más mayores que yo, ya empezaron que si uno es un niño, otro trabaja por ahí, ya empiezan las complicaciones. Y yo dije, yo lo entiendo, ¿no? Pero es difícil decir, me voy a dedicar a esto, porque es un mundo muy difícil la música, sí, no es nada fácil sobrevivir. Pero yo, la verdad, que hasta el día de hoy estoy súper contento con todo lo que llevo vivido, recorrido, aprendido y estoy seguro de lo que me queda, vaya, porque yo no voy a parar. Hombre, dicen que con muchas, o sea, con ganas realmente el querer es poder, o sea, que. Sí, totalmente. Que se te ve. Vale. Tirado, echa para adelante. Yo sí. Perfecto. Y. El tema este dentro, pero ¿qué más hay? Me refiero, dentro de lo que es el primer disco. El disco me recorre a mí entero, vamos. Eres tú, íntegro, o sea, es tu presentación auténtica. Totalmente. En todos los estados. Sí, me describe bastante desde los 18 hasta hoy, en esos 10 años más o menos, he hecho más temas. Pero seleccioné, digamos, digo, esto, porque cada uno para mí es una época que me transporta cuando la escribí, al momento, al sitio, a cómo estaba. Y la verdad es que a mí me vacía, ¿no? Escuchar mi música, porque yo para mí es especial porque es mía, ¿no? Nombre la es mío, es como mi niño. Y además sé por qué digo las cosas. Y a mí eso es lo que me llama la atención de la música, ¿no? Escribir lo que yo quiero, ¿no? Siempre he tenido también esa ventaja, que no tengo discográfica ni nada detrás. Me ayuda mi manager, Alonso Caña, que es mi colega y mi manager, que me ayuda un montón y no nunca me dice, vamos ahora a sacar un tema comercial, digámoslo. No, que va. Él me da libertad absoluta. Te deja ser tú. Ahí está. Que tengo ganas de hacer un tema rockero y para Caña en lo directo. Pues lo hago. Que hago unos flamencos porque yo también soy un flamenco. Pues lo hago. En fin. Lo que quiera. Tienes ahí mezcla. Vale, pues vamos a escuchar un poquito este hijo tuyo primero, ¿vale? Ya que es, de hecho, es el primero de los primeros, pues siempre os pregunto, ¿cuál es tu primera canción? Bueno, pues ya me la has contado, o sea, es que tu primera canción es Dentro. Vamos a escucharlos y a deleitarnos un poquito con ellos. Sabes que mi mirada siempre irá a buscarte. Y cuando y tú en mis besos, creo que este final ha sido algo amargo. Sigo intentando y encontrar otro camino. Nunca sabrás que me encontraré. Perfecto, pues a mí ya te digo que es que me encanta, sinceramente, ¿eh? me mola mucho. Vale. Me alegra. Has dicho, bueno, se te ve mucho con la guitarra, también uh-huh. Se te ve con el piano, pero me has contado, sí. Bien, la tiene, me está enseñando la guitarra, yo lo cuento, ¿vale? porque eso iba para el final de la entrevista, era hablarte de tu guitarra, pero vamos a dejarlo un poquito más. Me has dicho que empezaste de trompeta, ¿qué más cosas haces? Sí. ¿Qué más tocas? Pues el piano, toco el piano, la guitarra, la trompeta, la tuba y la trompeta. Por ahí me tiro. Todo autodidacta. Y ya está, echándole muchas ganas, muchas horas, viendo muchos tutoriales de YouTube. ¿En serio se aprende a tocar la trompeta con un tutorial de YouTube? Sí, bueno, también estaba en la banda del pueblo, pero que tampoco hay nadie que te enseñe, ¿no? Te dicen, esto es así, tirando trompeito. Pero escucha una cosa, que yo no sé exactamente qué instrumento, creo que era una trompeta de estas, pues eso, de pequeñitas, y no conseguía hacerla sonar. Me decían, no, haz pedorretas y sopla de una manera. O de... Imposible, o sea, me dejé el pulmón ahí dentro y allí no salió ni una nota. Tiene truco, más vale maña que fuerza. Total, no lo dudo, pero yo estuve ahí una tarde entera con una amiga que sí que la tocaba y yo desde luego... Nada, o sea, la babé entera, pobrecita mía, que luego la tuvimos que limpiar. Ya ves, bueno, fácil, yo llevo con ella desde los 8 años con la trompeta, entonces es como una bicicleta. Bueno, sí, lógico, si te has mamado, ¿no? Te han amamantado todos los instrumentos y lo que es la música en el fondo. Sí, mi padre también se dedicaba también a orquesta y yo desde chico estaba ya en los escenarios y, vamos, esto iba claro. Yo digo a mi padre que la culpa la tiene. Qué orgulloso que le tendrás, seguro. Bueno, ahí está. Claro que sí. Y de alguna manera, a ver, cuéntanos algo más de lo que es la historia, ¿vale? De Dani Márquez, ¿qué podrías de alguna manera reseñar de todo tu recorrido? A lo mejor sin contar el tema del parón de la pandemia, eso lo vamos a obviar porque vamos a olvidarnos ese rato. Yo uno de los recuerdos que creo que me voy a quedar para siempre, vaya, que creo no, que seguro me voy a quedar para siempre, fue mi primer año de Dani Márquez, ¿no? Que conseguimos tocar de telonero de Rosario Flores en el Auditorio de Málaga. ¡Oh! Y ya, bueno, que sea, allí habría, no sé, 10.000, yo que sé, aquello todo pepetado. Y en los camerinos me recuerdo que estaban, como te he dicho, todos mis colegas que son mis músicos, y yo estaba nervioso, pero ellos estaban mejor que yo. Entonces yo tenía que ir allí como que a mí me daba igual, ¿no? Yo iba allí, vengas, vamos señores, vamos a concentrarnos, como dije, yo estuviera tranquilo. Que aquí no pasa nada, que esto es uno más. Y ellos con unas caritas todos. Y después cuando salimos y nos vimos allí, ¡guau, qué locura! Yo me acuerdo que corría en el escenario y de una punta a otra llegaba al otro lado asfixiado, ¿eh? ¡Qué cosa más grande, Dios mío! Vamos, como si te hubiese tomado 7 cafés. Total, una adrenalina tremenda. Y eso, ese momento, tanto yo como mis colegas, eso ya nos lo vamos a llevar a la tumba, seguro. Y hombre, como esa, yo que sé, un montón de anécdotas y de vida, al final que va sumando, cada viaje que hace es una anécdota que vive. Y que en verdad yo considero que eso vale más que muchas otras cosas, ¿no? Yo, visualizaciones, tiene 2 millones de visualizaciones. Bueno, pues yo me he ido al Palmar con mis 4 colegas toda la vida y hemos hecho 3 conciertos y hemos pegado un fin de semana aquí. Que no se lo salto un largo. Pues ya está, a vivir, que son 2 días. ¿Eventos que tengas así preparados, próximos, que tengáis ahí ya calentitos? Que nos puedas pues salir. Ahora a partir ya de marzo empezamos con la bandita La Tarea. Y vamos al Festival de Alameda Festival, que es un cartelazo que no veas, con Toma Candés, FDK, Tilo, Pescanío, estamos ahí metidos. Después vamos también a estrenar una sala en Fuengirola en abril. Ajá. Y ahora estamos ya cerrando cositas también para más cosas próximamente, que no te lo puedo decir, tú sabes. No gafes nada, vale. Yo era todo lo que se pueda contar, ¿vale? Yo te pregunto y tú todo hasta donde puedas contar lo cuentas. Vale, y bueno, pues para que te sigan y estén al tanto de esto, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? Imagino que estés en todos los lados, pero ¿cómo te podemos buscar? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo el público puede hacer para contactarte? Para decir, quiero saber el cartel de este muchacho, claro, y dónde va a tocar. Estamos en la era de las redes sociales y yo no soy mucho, ¿eh? Aviso también. ¿Eh? Bueno. Estoy en Facebook y en Instagram, Dani Márquez Music. Ahí estoy, de vez en cuando me pego mis cantecitos, me gusta el carnaval, me gusta todo, yo disfruto mucho cantando. Y en YouTube, Dani Márquez, y en Spotify, que tenéis mi disco gratuito y en streaming, Dani Márquez también, ahí está todo. Yo no tengo TikTok ni por ahora. Yo mismo a lo mejor estoy haciendo bailecitos por ahí, pero por ahora no. Ah, cualquier día nos sorprendes. Seguro. ¿Y cómo es un día? Bueno, un día a lo mejor es muy corto. ¿Cómo es una semana? Vamos a alargarlo un poco más. En la vida de Dani Márquez. Dani Márquez, ahora, cantante. Venga, voy a centrarme primero en lo profesional. Ahora mismo estoy en Málaga, pero hace volví para Nochebuena. Me he pegado desde septiembre en Madrid. Estaba allí unos mesecitos probando suerte por allí por las calles con mi guitarra. Y mi día a día allí pues era irme al retiro a cantar a la calle. Y cuando terminaba que caía el sol a las 6 por ahí, pues me iba a un bar. Soy mucho de bares también. Y busqué todos los bares que tenían micro abiertos por Madrid. Búho Real, Libertad 8, que son bares míticos de la noche de la cultura madrileña. Sí. Y pues es lo que intentaba hacer poquito a poco, crecer un poco el círculo allí por Madrid, para ahora cuando salga la primavera, cuando llegue la primavera, poder volver allí con la bandita y hacer algún conciertito en alguna salita que también tengo ya vista. Bueno. Y bueno, eso es lo que es, al final de año, ahora he vuelto aquí, ahora estoy echando un cable a mi padre ahí con un en el campo con la chapulina, que también tengo las manos que no veas. Y por la tarde, componiendo nuevas canciones, porque ya el disco está pasado y ahora hay que sacar nueva materia para este verano y está la cosa calentita. La verdad es que llevo un mes de enero muy, muy bueno, muy productivo. Perfecto. Bueno, a ver si me entero, ya te estaré yo ahí al loro, ¿eh? Y cuando vengas a Madrid, pues ya a ver si me puedo escapar y oye. Hombre, eso está claro. Te veo. ¿Inspiraciones? ¿Tienes de algo? ¿Tienes así que te vengan aires o que...? No sé. ¿De dónde sacas la verdad tú...? ¿Conoce a Antílope? Tiene una canción que se llama Musa en paro busca poeta. Pues yo soy poeta en paro busca musa, más o menos. Llevo tiempo sin una musa, ¿no? Sin alguien o algo a quien escribirle. Y sí, me nutro mucho de mis colegas, de giro... Y a lo mejor alguna historia que no tiene nada que ver, pero solo un momento de inspiración me vale para crearme. Por ejemplo, en pandemia, que estaba solo, estaba aburrido, y uf, qué ganas de reírme tengo, macho. Qué ganas de echar un rato con los colegas y pegarme una pesada de reír. Y digo, risa acumulada, tengo risa acumulada. Pues con eso, esa tontería me sirvió para hacer un tema. Y como eso, soy muy de pum, latigazo y lo hago. Y además, los momentos de la vida, ¿no? Son de alguna manera esos momentos de la vida que tienes y que disfrutas. Los que, bueno, oye, podemos abrir casting para Musa si quieres, ¿eh? Bueno, ¿qué va? ¿Qué? Tranquilo. Que seguro que más de uno y más de dos se apunta a casting Musa. Yo estoy tranquilo. Vale. Bueno, pues nada, si yo te llega algún mensaje por ahí, ¿eh? Yo no tengo la culpa. Bueno. Oye, nunca se sabe, ¿eh? Vale, perfecto. Y una cosa, o sea, una pregunta curiosa, que a lo mejor es rara, pero ¿cuál es la pregunta que más te han hecho? Porque entrevistas yo te he visto, ¿no? Te han hecho, has ido allá a más radios y... Entonces, la pregunta que más te han repetido, ¿cuál puede haber sido? Así que pienses... ¡Guau, pues! Yo creo que... ¿Dónde has hecho el disco? Sí. Cosas así muy específicas, ¿no? Nunca suele ser una pregunta muy rara, ¿no? ¿Qué estudio ha grabado el disco? ¿O de dónde viene? Hombre, son míticos. ¿De dónde viene? ¿Qué eres? Esa es muy mítica, pero ya te digo, casi siempre relacionada con o dónde la ha grabado, o con quién lo ha grabado. Vale. Le gusta. Bueno, yo... Por ahí fuera de Málaga. Sí, doy por hecho que lo ha grabado en un estudio, así que... Ya está. Hombre, sí, pero... El estudio de Málaga, el estudio de Madrid. Y la que nunca te han hecho que te encantaría que te hicieran, que dices, jolín, nunca me preguntan por esto. Esta es más difícil, ¿eh? ¿De qué equipo eres? Nunca me lo han preguntado. Ah, bueno, es que no nos solemos meter en esas cosas. A lo mejor por eso. Bueno, pero si tú quieres decirlo, yo te dejo, ¿eh? ¿De qué equipo eres, Dani? De la Lora Fútbol Club. Muy bien, ahí, tirando para la tierra. Y lo más curioso que os haya pasado, bueno, me has contado un poco lo que es, pues eso, los teloneros de Rosario, uh-huh. Qué experiencia, pero algo así que os haya pasado en un concierto o de ir cayendo por ahí. Pero es que nos faltaba antes, del concierto de Rosario tenemos la anécdota de la vida. Venga, va. Esa es la mi que... guitarrista mi guitarrista flamenco, que Juan de, era Juan de Dios de la Castilla, que es máquina, colega mío. Y se compró, estábamos calientes por tocar en el auditorio, pues se compró una guitarra flamenca nueva, una Alhambra. Buenísimo, un guitarra. Y la estrenó ese día. Estábamos allí locos, no, la guitarra que no pesa nada, no sé qué. Pues tocamos, y claro, allí con los euforios después, tantos abrazos, pues no se acordaba, y pues él cerró la funda, y cuando cargamos los instrumentos, yo cogí la funda y dije, y yo, Juan, esto no pesa nada, ¿eh? Hay que ver que esto no pesa nada, Juan, ¿qué guitarra te has comprado? Y Juan, ¿eh o no? Y la cogimos allí, la metimos en la furgoneta y nos vinimos para acá, pues cuando llegamos aquí, y fuimos a abrir la guitarra, no estaba la guitarra. Está la guitarra, Dios mío. Al día siguiente me llamé por mi Facebook, tengo un mensaje del manager de Rosario Flores, que habían llegado a Madrid y que tenían una guitarra que no era de ellos. Que no sabían de quién era. La guitarra en Madrid, nosotros aquí, nos la enviaron para abajo con una notita y dice, ya tenéis nombre para la guitarra, La Rosarilla. La Rosarilla. Bueno, menos mal que se quedó por ahí, pero... no entiendo una cosa, ¿qué había dentro de la funda? No había nada. Y tú cuando cogiste la funda, funda, ¿qué pasa? ¿Que es rígida? Ah, bueno, claro que será rígida. Era rígida. Vale. Claro. Y yo decía, estaba yo pensando en la funda de toda la vida normal. No, de telita. No. ¿Pero cómo? Vale. Rígida. Digo, ay, que ve que no pesa nada, ¿eh? Y él la cogió también. Uy, qué buena, que no pesa. Y estaba vacía. Oh, qué vale. Pasa. ¿Y tú siempre vas con tu guitarra a todos los lados? Bueno, a todos los lados no, pero... A casi todos, la verdad. ¿A casi todos? La verdad es que sí. Sí. Es que me gusta, y además en cualquier esquinilla me gusta a mí me gusta mucho el solecito, una recasita, una pared blanca detrás, a mí me encanta eso, y con la guitarra mejor todavía. Entonces procuro llevarla en el coche, además tengo tres o cuatro guitarras, una más fiestera, más quemada, ¿no? Ajá. Por aquí. ¿Y les pones nombre entonces a tus guitarras? El guerrillo, digo yo. Y yo. Pues disfruto. Ay, Dani. Pero sí, la llevo toda. Nada, que te perdíamos un poquito, perdónanos. Nada, que te perdíamos un pelín. Que vas con tu guitarra a todos los lados, nos decías. Sí, a todos lados me la llevo. La más malilla, la que te he dicho, del guerrilleo, me la llevo por ahí, y la más buenecita pues la veo por aquí, por la casita, para cuidarla un poquito, que si no... Para tenerla un poquito más cuidada. ¿Y las pones nombre? Bueno, alguna, la guitarra eléctrica sí le tengo puesto la lagareña, porque es de un color de vino que se hace en los lagares, que es una parte de Málaga que tenemos aquí para allá, y se hace un vino tinto tremendo, y tiene el color del vino tinto, entonces le he puesto la lagareña. Y cada vez que toco por allí y digo a la gente, esta es la lagareña, se flipan. Y después aquí tengo a mi Martínez, esta es mi Martínez. La Martínez. Porque... Encantada, Martínez. Y aquí tengo la otra, que se llama la Ángel López, y yo la llamo por su nombre. Muy bien. Sí, señor. Bueno, mucho no se complica, ¿eh? Las cosas como son, pero... No. Está la cosa mala. Tienes que utilizar el coco para otras cosas, para otras crear cosas. Otras cosas, para nombres de guitarras. Perfecto. Vale, la aspiración que tengas ahora mismo más inmediata. Uf. Venga, va. ¿Inspiración en qué sentido? ¿De influencia musical o...? No, aspiración, me refiero. Ah, aspiración. Aspiración. Nada, tranquilo. Aspiración... Tocar mucho este verano, la verdad. Por lo menos hacer de aquí a fin de año 50 conciertos. Porque tengo un mono de conciertos en un fin de semana. Sí, flipa. De salir, de estar con gente, calle, te da igual que sea grande, pequeño, da lo mismo, ¿no? O sea, en cualquier rincón te vale. 80 conciertos de aquí a final de año. Quiero tocar mucho, tocar y quitarme la espinita de estos dos años tan malos que hemos pasado para el sector en general. Tocar mucho, tanto para mí como para mi músico, para todos. Técnico, el sonido, que también tengo colegas que son técnicos, la música mueve mucha gente. Claro que sí, la música nos mueve a todos, la música realmente yo para mí también es súper importante porque estado de ánimo, hagas lo que hagas, te acompaña, no tienes que estar, o sea, la tienes que prestar atención pero la tienes que sentir, entonces no te quita de poder hacer otras cosas. Acompaña y que es un sentimiento, o sea, que no te quita de hacer nada porque todo lo puedes hacer con música. Y de hecho, según tu estado de ánimo, pues te vas a poner una u otra y te va a acompañar. Encima es como que te vas a arropar, ¿no? Si estás triste, vas a llorar con la música y vas a decir, ven, tú me entiendes. Sí, y si estoy contento voy a pegar bote, totalmente. Además, la música tiene algo que yo, por ejemplo, no, es indescriptible para mí, que escucho música en inglés a lo menos X, que no sé lo que está diciendo la letra, porque sé inglés, pero tú sabes, para escuchar una canción muchas veces no entiendo ni papa. Y estoy escuchándolo y se me ponen los vellos de punta. No sé ni qué ha dicho, pero solo el giro que ha hecho la melodía con la armonía, ¿cómo tendrá esto, no? Sí, señor. Pues, bueno, pues vamos a poner otra de tus canciones, Dani, y vamos a pasar a esa parte, ¿vale?, del final, por así decirlo, de la entrevista, para conocerte un poquito más y a modo de... Bueno, te lo voy a lanzar. A modo de juego, el poder entrar un poquito más en tu mundo. Volveré a caer, ya no soy triste. ¡Qué brisa nueva! Este aire que se me mete por donde no cabe, y hay pura magia por los rincones. Veo la vida de colores. Entrevista con esta última parte, como te comentaba, Dani, que hemos tenido aquí un respirillo para que te prepares, que bebas un poco de agua, te oxigenes. Y bueno, pues me gusta terminar así, pues como yo los llamo juegos realmente. Bueno, son preguntillas, bueno, cosillas que os lanzo. Este en concreto, porque intento idear juegos diferentes para que no sean todas las semanas lo mismo. Y bueno, pues a ti te ha tocado el que he titulado Termina la frase. Esto es tu creatividad al poder, que tú lo vas a hacer fenomenal. Ya verás que nos vas a dar unas respuestas que nos vas a dejar locos. Espera tú, que me sabré. Que va, yo para eso estoy muy malo. Estoy muy malo. Pero es que para esto es también, para que pase un rato pillarme, agradable. Para pillarme, esto es para pillarme, claro que sí. Bueno, yo lanzo, ¿vale? Entonces, lo que se te ocurra, lo que tú te venga, pues tú terminas la frase, ¿vale? Venga, empezamos. De pequeño me gustaba... El fútbol un montón. ¿Lo que más? Muchísimo. Vale. Loco perdido. ¿Y una segunda opción, así por completarlo un poco? Los coches también. Los coches. Es verdad, me gustaba, estaba loco. No quería una guitarra ni el pintura. Ah, no, toma ya. ¿Y la guitarra entonces cuándo empezó a venir? ¿Cuándo entró en tu vida? Cuando ya empecé a echar dulce, un poquito de dulce. De decir, vamos, que también, si futbolista no va a ser seguro, picha, si eres muy malo. Céntrate, Dani, céntrate. Con la guitarra ya, niño, con la guitarra ya, niño. No, de ver a mi hermano es guitarrista flamenco y de verlo dije, guau, cómo toca mi hermano. Yo quiero también, papá, yo quiero guitarra. Y te enamoraste. Ahí empezamos, sí. Bien. Por primera vez. Vale. ¿En el cole era? Era travieso, pero yo creo que los maestros me querían. Ay, que hacías de querer, ¿no? Que yo creo que sí, creo que era el típico niño que tú dices, qué cogotazo le pegaba, pero es que tiene gracia, es obvio, ¿no? Es que me lo como. Es que me lo como. Ay, pues yo creo que yo era así, era muy rubito. Bueno, ¿y sacábamos las cosas o...? Escucha, yo no he repetido en mi vida. Nunca me ha quedado nada para septiembre. Increíble, pero cierto. Era abonado al 5, también te digo. Yo en el instituto que era... tampoco te matabas. No, yo lo justito, pero aprobaba. Bueno, eso está bien, oye, hay que tirar para adelante, claro que sí. Al comer prefiero. Yo donde haya un plato de papas fritas con dos huevos, un chorizo y dos pimientos fritos, que se quite lo que sea. De verdad, yo para mí eso es lo mejor del mundo mundial. Un plato de papa con chorizo, huevo y pimiento. Joder, increíble. Ya para merendar me voy a hacer uno. Nada, para las musas que apunten, ¿vale? Pimiento, chorizo, patatas y huevos fritos. Ver, no marchando. Abusar, no hay que abusar, pero... No, oye, que el colesterol luego es chungo, ¿eh? Totalmente, pero bueno está para reventar. Bueno, pues aquí ya te voy a lanzar, te voy a colar una cosa que se me ha olvidado antes de preguntarte. ¿Sigues algún tipo de, entre comillas, ritual? ¿Te cuidas de alguna manera? Nada especialmente. Quizá siempre para cantar me pongo... No, antes no me lo ponía, un pañuelo largo, un pañuelo de estos de cuello, siempre me lo amarro en la cadera. Porque yo abrí la boca para cantar y arrancazo. No sé por qué, mi mente tiene asociado cantar con sudar, no sé por qué. Entonces, los nervios. Terminaba los conciertos, es que yo a veces daba asco, de verdad, me daba asco a mí. Entonces ya pues tengo que amarrarme un pañuelo largo, que así me llega al tobillo para poder limpiarme la carita. Ya está, no soy muy... Bueno, yo me refería al tema de que si te cuidas, o sea, que si cuidáis la alimentación de alguna manera. Ah, yo qué sé, pues tampoco. Tampoco me cuido yo de soy deportista, hago bastante deporte, juego baloncesto, gym, y la verdad que la alimentación no me la cuido demasiado, tampoco. Comer de todo y no te hace falta... Ahí está. No soy un loco de la nutrición, ¿no? Perfecto. Venga, pues siguiente frase que tenemos que terminar. ¿Un buen día es...? Un buen día es un día como el que hace hoy aquí en Málaga. 24 grados, con guitarrita, solecito y una cerveza y buena compañía. Para mí... Lo ideal, ¿no? Sí. Insuperable. Y familia también, que familia es lo más importante. Rodeadito. Sí. Ah, has dicho buena compañía. Lo podemos dejar libre. Puede ser muchos tipos de compañías. Como está ahí con las musas, pues digo para que... No, eso ya está. Ya no hablo más de musas. Vale. Al dormir, ¿necesito? Escuchar algo. Está escuchando siempre algo. Siempre me pongo un podcast... Siempre me pongo algo para estar durmiendo. Que te cuenten un cuento. Ahí está. Joder, es que no hace falta. Claro, me aburro, digo, bueno, pues ya está, ¿qué voy a hacer? Pues me pongo, yo qué sé, el que pillo. La verdad es que escucho de todo. Me gusta mucho Egipto, el rollo de este. Me gusta, no sé. Ajá. Oye, curioso. Y me gusta, me lo he visto todos los documentales que hay en YouTube de Egipto, me lo he visto todo, seguro. ¿Tu madre te leía cuentos de pequeño? Pues yo no recuerdo mucho, algunos sueltos, pero qué va, no mucho. No sé por qué tengo esa afición así, no sé. Nada, necesito... Yo lo llamaría trauma infantil, con cariño, no. Con cariño a la madre, por favor. Que no, de verdad. Estoy acostumbrado. Bueno, pues nada, que hay que acurrucarte un poco antes de dormir. Bueno, pues no pasa nada, oye, cada uno bien. Claro. Sí, yo creo que me pongo por la noche un podcast y no escucho ni 3 minutos. Bueno, yo te he dicho que me lo pongo, no te he dicho que lo escuche. Ah, vale, o sea que lo repites, ¿no? Tú lo retomas al día siguiente. Claro, muchas veces digo, aquí no llegué. A ver, que lo escuche, aquí no llegué. Esto no me acuerdo. ¿Y cómo se apaga? ¿Lo dejas solo? ¿Tienes temporizador o algo? No, cuando termina, pues se para y hasta el día siguiente. Ya, hasta luego, venga. Vale, pues un domingo prefiero... Depende de lo que haya hecho el sábado. ¿Dormir o salir? Ahí está, depende de que... Si el sábado me quedo en mi casa y me he portado muy bien y eso, pues los domingos yo me encanta. Y cuando haga buen día, a la calle me voy a andar, mañanita, unas tapitas. A mí me gusta mucho, y es, no sé, el pellizquito de aquí de abajo, de Málaga, y a mí me gusta estar en la calle mucho. Y un domingo, ahora si salgo el sábado así, o tengo un concierto fuera que llego aquí a las 5 de la mañana, yo soy de los domingos de levantarme, comprarme un pollo asado que tengo la pollería por ahí al lado, irme aquí, poner el fútbol y pegar una tarde viendo el fútbol tranquilito y descansando. Y hasta luego. Bueno, es importante. Hombre, pues sí, la voz, hay que, las cuerdas vocales hay que reposarlas. No, los findes sí. Sí. Vale, en vacaciones quiero... Más de lo mismo. Esta pregunta es trampa, porque cuando la gente tiene vacaciones normalmente yo estoy cantando, siempre así. Ya, los fines de semana, tío. vamos este fin de semana a Cádiz, tío. Digo, yo no puedo, tengo que ir a cantar. Pues, pero tú no pienses en las vacaciones de todo el mundo. Yo te pregunto en tus vacaciones, cuando tú las tengas, que seguramente será al contrario del resto del mundo. Esta última, digamos que me he ido a Madrid, ¿no? He aprovechado estos meses. Qué buen destino, de Madrid. Hombre, pega tres meses de turismo, turismo. Qué bueno, qué bueno. Ocio, trabajo. No. Perfecto, vale. No soporto. No soporto la gente falsa. O sea, no me gusta. Yo soy el tío que ve mucho de cara y digo las cosas a tope, pero a tope, vaya, que no me corto ni un pelo. Quizás me jueguen malas pasadas algunas veces. Pero no me gusta el que te dice y después por detrás no, eso no puedo. La palmadita esa en la espalda rara no mola. Esa me supera. Vale, ¿y me encanta? Me encanta la vida, a mí me encanta. Yo estoy más contento de estar vivo y de verdad, de tener a gente alrededor y sentirme vivo. ¿Qué voy a hacer mañana? La incertidumbre a mí me encanta no saber qué voy a hacer el mes que viene, me encanta. Y hasta que me guste eso, voy a intentar usar eso. Vale. ¿Por las mañanas soy o estoy? Casi siempre dormido. ¿Eres de los que te cuesta levantarte? Yo soy noctámbulo. Yo vivo por las noches, la verdad. Me inspiro por las noches, tengo aquí mi medio estudio y así me pego hasta las 4, hasta las 5. O sea, eres búho total, ¿no? ¿Por ahí cómo? No, que eres búho total. El búho, totalmente, noctámbulo total. No sé, es que me gusta más la noche. O sea, que por las mañanas mejor ni te hacen, ¿no? Bueno, sí, si tengo que ir a pegar chapulinazo, voy, vamos, que no. Gallo de noche, gallo de día. Aquí estamos pato. Genial. Vale, y se me da genial. Me da genial. Venga. conocer gente nueva. Creo que, no sé, me gusta. Yo me voy solo. Yo salgo solo y me pongo a hablar con todos. Y siempre pillo gente y me acoplo con uno y con otro. Y eso me gusta. Creo que es una buena virtud, ¿no? Sí, sí, sí. Extrovertido y... Total, sí. Metido al barro. Y tengo la manía de... Tengo poca manía, pero alguna tengo la... Yo creo que sí, creo. No sé, cuando juego a baloncesto, a lo mejor, cuando estoy compitiendo, mejor dicho, soy muy bocaza. Esa es mi manía, creo que no. Compito y quizás pierdo la boca, ¿no? Quizás soy muy... No sé, después cuando me veo a lo mejor en un vídeo, digo, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy loco, perdido, digo. Sale ahí el Dani agresivo y competitivo. Sí, sí. Uh-huh. Sí, no me gusta, muchas veces no me gusta, pero no lo puedo evitar. Vale, nunca me pongo... Llévalo al terreno que quieras. Nunca me pongo... Joder, va a sonar. Estoy haciendo a estas horas de la tarde pensar mucho, yo lo sé. Nunca me he puesto nada de animal, por ejemplo. Nunca me he puesto nada de nada. Con la ropa, ¿no te gusta el animal print? Ahí está, por ejemplo. No me gusta nada. Vale, perfecto. Vamos tirando por la ropa. Venga, vale, vamos a dejarlo en ese terrenito, no nos vamos a ir a otros diferentes. Vale, venga, te lo dejo, venga, te lo cedo. Pues te he dicho que te lo lleves al terreno que tú quieras. Vale, venga. Ya. Vale, y... ¿Peli con...? Se ríe. Con un vinito blanco. Me gusta mucho el vino. Vino, vale. Vino blanco. Perfecto. Nada, ¿alguno que nos puedas recomendar? Pues mira, Alvariño de toda la vida, ¿no? ¿A qué me voy a complicar? No. Que eso lo conoce todo el mundo, es internacional. Del Mercadona hay alguno que son... Pues vuestra tierra también hay vinos chulos y que están ricos. Sí, de hecho, aquí en Álora tenemos uno que es el vino tinto, lo que pasa que es tinto, que es el más vendido en supermercado. Y es el Vega del Jeva. Vino tinto Vega del Jeva. Vale. Así bueno, que ya está, ya queda recomendado. Aquí ya aquí aprovechamos todo. El espacio para todo. Patrocinio. Venga, que nos manden unas botellas, ¿vale? Que... Sí, ¿no? Hay que sacar aquí un poco de todo, ¿no? Unas botellitas para probar, ya que estamos haciendo aquí publicidad gratuita, aquí la lanzamos. Perfecto, pues Dani, yo me quedaría horas y horas y horas hablando contigo, pero tampoco te quiero quitar más tiempo. Y de verdad que ha sido un lujazo, ha sido súper cómodo y de verdad que muchísimas gracias por haber compartido este ratito. No sé si sí, hemos estado cómodos, es mutuo. Bueno, yo me alegro, claro que sí, yo me alegro. Que bueno, en mis comienzos, yo ya lo he dicho y bueno, pues los oyentes que ya me siguen un poquito lo saben, que bueno, esto está despegando y se está madurando, pero bueno, que este espacio la verdad es que me parece muy chulo por el rollo de daros visión, de estar con vosotros, claro, de tener un trato un poquito más a mano que siempre, bueno, pues ayuda, ¿no? Y claro, sí. Nos despedimos con alguna de esas dos que tienes por ahí y nos haces ahí un poquito un algo, unos gorgoritos. ¿Quieres que te cante algo? Cántame lo que tú quieras. Tú cántanos lo que quieras. No prometo nada. Nada, esto es totalmente improvisado y cogido ahí del cuello. Vámonos. Esto se llama Me Necesito, que es un tema que me hice a mí mismo. Me parece muy bien. Me necesito como el fuego al aire para expandirme sin depender de nadie. Me necesito como las alas al viento para levantarse y elevarme hasta el cielo. Me necesito para poder necesitar y reencontrarme con lo bueno de mi carnal. Me necesito como flora la primavera, que no se entera ni cuando le da el sol y es traicionera, se trata de mí yo. Me necesito como mi piel a tus caricias y mis ojos a tu sonrisa. Me necesito como el loco a su locura cuando ve que ya no tiene cura. Me necesito como lágrima y su llanto, es que este sueño a veces pesa tanto. Y como el vino a los años. Si se incendia el corazón, ya no hay más que llorar y rugir, dejar todo salir, gallar, déjalo, no te quedes ahí, que no hay más que pensar, que sin ti no eres tú. Yo me necesito como mi piel a tus caricias y mis ojos a tu sonrisa. Me necesito como el loco a su locura cuando ve que ya no tiene cura. Yeah, yeah. Con lágrimas su llanto, es que este sueño a veces pesa tanto y como el vino a los años. Me necesito. No sé lo que está grabado, pero bueno. Bien, bien, bien. No, no, se ha escuchado fenomenal. Y bueno, a mí me ha faltado ponerme de pie y ponerme aquí a darte palmas y a bailar. Genial, Dani. Pues oye, que desde aquí te mandamos pues un abrazo enorme, muchísima suerte. Que estaremos ahí atentos. A ver si, bueno, si nos coincide el ir a verte, pues iremos a verte, yo la primera. Seguramente nos veremos por ahí. Claro que sí, en cualquier momento, si al final el mundo es un pañuelo. Y nada, que aquí claro, tienes tu casa para cuando quieras volver, pues ya sabes dónde estamos. Volveré más pronto que tarde, seguro. Claro que sí. Saque nuevo single, estoy aquí. Venga, perfecto, yo te espero encantada y lo estrenamos y lo presentamos desde aquí. Nosotros, pues encantados de ello, Dani. Me lo apunto. Genial. Pues nada, bueno, un besazo y mil millones de gracias. Vayas por ahí, quédate cerca de mí, no me hagas más sufrir, por favor. ¿Por qué no puedo estar sin ti? ¿Cuántas noches yo soñaba que junto a mi destino a ti te marcaban? Yo me levanto, me lavo la cara, miro para un lado hacia mí. Dibujo nubes en el techo para poder imaginarme allí en tu pecho. En el silencio que hay en el mundo, los besos vuelan sin rumbo y yo muero por tocarte un segundo. Y volverán, lo te quiero en la esquina. Y volverán y a rozarme tu mejilla. Mi soledad es no poder pensar en ti. Es una fuerza que me hace resistir. Solo pienso cómo, dónde, cuándo tú y yo nos volvamos a abrazar. Y hasta la luna temblará. Pues con esto terminamos nuestro viaje de hoy. Espero que hayas estado a gusto, y te hayas reído, porque yo la verdad es que me lo he pasado muy bien. Sí es cierto que nos ha jugado un poquito de malas pasadas las ondas y a veces el audio se ha ido y se ha venido, pero creo que el contenido al final queda y ha llegado. Te recuerdo lo de siempre, lo de todos los lunes, que te espero efectivamente aquí a las 7 de la tarde. Tenemos otro viajecito preparado ya en camino, calentando motores, y que si quieres ponerte en contacto con nosotros, tú, o darle el contacto a alguien que creas que lo vaya a necesitar, pues te recuerdo nuestro email, que es ondaterral@gmail.com. Nos puedes escuchar igualmente, te recuerdo, por el móvil, por la web, por nuestra app. Nos puedes acompañar, podemos estar en tu bolsillo, en el abrigo, en tu mochila, en donde tú quieras llevarnos y estaremos encantados de acompañarte, no solo los lunes, sino con toda nuestra programación que desde luego puedes consultar en nuestra web. Y yo aquí pues me despido, solo espero que pases una feliz tarde, está, bueno, el poquito que queda de ella, y que nos vemos el lunes que viene, que estoy encantadísima de acompañarte durante este ratito, y lo que os recuerdo siempre, tripulantes, ser felices, no dejéis de soñar. Hasta el lunes que viene. En aguas, que la convenza de que Dios te mendiga. Deje pintadas en el muro de la vida. Y cuando intuye algo de miedo a desnudarte, te vista con la sutileza de su arte. Pajarillo en busca de su rama, su vuelo dibuja la verdad from Pachamama. Si tu condición es servir de inspiración, no tienes secretos para ser perfecta. Y siempre, siempre y nunca, pero nunca digas quizá. Si tu condición es servir de inspiración, no tienes secretos para ser perfecta. Y siempre, siempre y nunca, pero nunca digas quizá. Despistado, trágico, sabio, humanista, inspirado ante cualquier punto de vista, desvalido cuando su genio se estanca, la joven promesa del equipo de Petanca. Musa en paro, busca tarado, con ojitos de perrito abandonado, capaz de maquinar poesía en furgoneta, con la bondad de la madera del planeta. Musa en paro, busca alfarero, con traspiés de aprendiz de peluquero, de los que ofrecen su alma en una servilleta, mientras apuran la colilla hasta las letras. Pajarillo en busca de su rama, su vuelo dibuja la verdad from Pachamama. Si tu condición es servir de inspiración, no tienes secretos para ser perfecta. Y siempre, siempre y nunca, pero nunca digas quizá. Si tu condición es servir de inspiración, no tienes secretos para ser perfecta. Y siempre, siempre y nunca, pero nunca digas quizá. Silver, llanero solidario, busca en tu alma y te termina el comentario, sospechando de la vida siempre digno, con ese complejo de quise benigno. Pajarillo en busca de su rama, su vuelo dibuja la verdad from Pachamama. Si tu condición es servir de inspiración, no tienes secretos para ser perfecta. Y siempre, siempre y nunca, pero nunca digas quizá. Si tu condición es servir de inspiración, no tienes secretos para ser perfecta. Y siempre, siempre y nunca, pero nunca digas quizá. Recuerda que nos puedes escuchar desde donde tú quieras y que accediendo a nuestra web podrás consultar toda nuestra programación. Si te has perdido algo, escucharlo en el apartado de podcast o si lo prefieres, nos puedes encontrar en iVoox, Spotify o Google Podcasts.